viene. Y acá tengo ya sentada a mi lado a la compañera Jessica Maggio. Jessica Maggio es ya parte de Tu Tiempo, Mujer. Ella viene siempre a través de la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez Drummel a recomendarnos alguna lectura feminista. Y hoy también lo va a hacer, pero como también con Jessy compartimos la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andreas y compartimos también el viaje al Senado, le voy a preguntar para que te cuente nada, sus sensaciones, sus experiencias, sus reflexiones de acuerdo con ese día histórico con nuestra María Verde. Hola Jessy, buenas tardes. Hola, buenas tardes Mari, buenas tardes a las chicas acá de la radio, a la audiencia. Y sí, o sea, el 8 de agosto fue un día muy, un día histórico para todas nosotras. Se vivió un día de hermandad, un día no violencia, un día maravilloso porque estábamos juntas, pero bueno, con un final que no nos gustó a ninguna, ¿no? Porque aunque ya sabíamos desde antes que había muy pocas posibilidades, estuvimos ilusionadas hasta el final de que iba a ser ley. Entonces, bueno, nos agarró juntas, o sea, sí, también estábamos juntas para abrazarnos, para contenernos entre nosotras. Y bueno, y bueno, entonces estábamos juntas. Y va a ser ley porque ya está despenalizado en la gente, está despenalizado en nosotras, está despenalizado en la sociedad. El aborto ya está despenalizado, solamente falta que sea ley, la conciencia ya está en todas nosotras. Bueno, y un episodio medio feo fue la última parte, cuando ya estaban los últimos diputados y diputadas. No, senadores. Senadores y senadoras hablando y es haciendo las declarando, o sea, las ponencias sí, de ellos y ellas. Hubo como insultos, unos cohetes, o sea, mucha violencia de parte de los pro-aborto clandestino, de los pro-vida, o sea, del otro lado, porque ellos ya tenían la posta. Ya habían ganado, de que, según ellos. Iban a ganar. Entonces se notó mucha violencia de parte de los pro-aborto clandestino y también de parte del Estado, porque nosotras íbamos de forma no violenta y yendo hacia el colectivo y se sintieron gases lacrimógenos cerca nuestro. Corridas de personas, de chicas, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, bueno, fue un día de unión, estábamos todas juntas, viendo, conteniéndonos, y bueno, fue con un final que no queríamos, pero que sí esperábamos, sí, y bastante desolador. Y bueno, pero ya estamos, significa que nuestros representantes no están a la altura de la no están a la altura del momento histórico, que bueno, significa que nada, hay que renovar. Era increíble también bueno, los senadores, las edades eran todo arriba de 60, 70 años, o sea, la mayoría hombres, o sea, yo le pongo el hago hincapié, digo, en que hoy hablábamos de la nueva generación que se ha sumado a esta lucha de las chicas y de los chicos, y que no se olviden los senadores y las senadoras, los políticos, las políticas, que esta generación en el 2019 vota. Vota y también puede representarnos, también sí, pueden ser. En futuro no muy lejano pueden ser nuestras representantes. Nuestras representantes. Pero en lo inmediato, en 2019, y yo espero, creo, que ese voto sea contundente, ¿no? En contra de todos estos dinosaurios que tenemos en la política y que se siguen sosteniendo, enquilosados ahí en los cargos, viviendo de la política, sin representar en lo más mínimo ni siquiera los derechos, pues, y estamos hablando de nuestros derechos. Y mirá, ¿no? Porque volvieron a votar por la clandestinidad, porque no, ni siquiera tuvieron esto de poder proponer una otra posibilidad, ¿no? Que no fuera el aprobar el proyecto. Tampoco hubo una propuesta de parte de ellos. O sea, según esta gente, las cosas siguen como estaban. Se nos siguen muriendo las mujeres por abortos clandestinos, como Liz, esta joven que murió anoche. Y yo te quiero compartir esto que acabo de leer, mirá. La clandestinidad del aborto mata, pero también la crisis económica y la devaluación empeoran la clandestinidad. Hace años que no llegaban con tallos de perejil a la guardia, dice la médica que atendió a Liz, porque Liz intentó hacerse un aborto clandestino con tallos de perejil. Hace años, el misoprostol era barato y accesible, y la información sobre cómo usarlo correctamente no se escondía detrás de ningún eufemismo. Hace años, el misoprostol costaba el 10% de un salario mínimo en un contexto de inclusión y expansión del empleo. Hoy, cierran el Ellas Hacen y la magra asignación no alcanza ni para una caja de Oxapros, gastando toda la plata completa. Por eso vuelve el perejil y va a volver la sonda, porque no tenemos plata y los abortos no se hacen con el dedo. En el 2001 hubo una crisis muy similar. La devaluación hizo estallar el precio del Oxapros y la muerte por aborto se triplicó en un año, llegando al récord de 400 muertas registradas por esta causa. Costó más de 10 años volver a reducirla a menos de 100. Y termina esta nota diciendo, legalizar sí, pero echar al Fondo Monetario Internacional más que nunca. Mirá el contexto en el que hoy estamos, aún con la clandestinidad del aborto. Sí, cada vez más pobres y induciendo a las mujeres a las prácticas más terribles. Terribles esas prácticas que se hacían antes cuando no había medicina, ni había avances. Estaba el Oxaprox. Recurrir inclusive a las perchas, como se simbolizaba el otro día en un meme, ¿te acordás? Sí, sí, las perchas, sí. Terrible. Terrible, terrible, terrible, terrible solo pensarlo, sí. Por nuestras mujeres y por nuestras niñas. Pero sí, bueno, sí. Esto continúa y habrá que seguir, y la ley, más tarde o más temprano, será ley. Sí, será ley. Jessy, ¿qué trajiste para compartirnos hoy de lectura? Bueno, hoy el libro que vamos a presentar va a ser el Nos tenemos entre nosotras, de las socorristas de La Pampa. Así es, las compañeras. Las compañeras socorristas. Bueno, las socorristas es un grupo de feministas que dan información y acompañan a mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar. El socorro existe desde el 2012... Surge en Neuquén este activismo cuerpo a cuerpo, me encantó, sí. Activismo cuerpo a cuerpo. En La Pampa se encuentran en Santa Rosa y en General Pico. La militancia territorial que realizan las socorras es la existencia de una línea telefónica pública como primer acercamiento a las mujeres que requieren información, el encuentro cara a cara para poder establecer estrategias para la interrupción, el acompañamiento durante el proceso de aborto y el seguimiento durante los controles post-aborto. Todo esto hacen nuestras compañeras. Así es. Silenciosamente, allí están ellas, acompañando a las mujeres a abortar. Un trabajo excelente. Sí, hay una red nacional que se sostiene. Y bueno, ellas completan una protocola, que se llama, de cada caso, de cada mujer o cuerpo gestante que socorren, claro. ¿No? Y esa, y abarca tres aspectos: quienes abortan, cómo lo hacen y cómo las acompañan. En el libro se encuentran los datos recolectados y sistematizados por las socorristas de La Pampa. En 3 años en La Pampa se sistematizaron 300 abortos. El libro nos muestra instrucción, condiciones laborales, cobertura de salud, creencias religiosas, violencias machistas, maternidades y decisiones vitales. Hablas de las de las mujeres que acudieron al socorro, la mayoría son practican alguna religión, ¿no? Sí, sí, sí. Contrariamente a todo lo esto que está pasando con las religiones que están en contra de la IBE. Sí, yo estuve hablando una amiga hace muy poco tiempo, me planteaba eso exactamente, es muy muy loco, que ella plantea que ella nunca quiso tener hijos, ¿no? Pero es muy católica. Uh-huh. Y a los 23 años, ella se hace un aborto. Dice, yo lo hice con mucha tranquilidad. La verdad que, como yo tenía la decisión de no tener hijos, ¿no? Y después de eso me dice, pero yo sé que cuando me muera, Dios me va a castigar por no haber sentido esa culpa. ¡Qué terrible! Es muy increíble cómo la creencia sí. Se te interpone hasta en tu momento de conciencia. Vos conscientemente no, decidiste sin no tener ningún tipo hijo. De culpa en claro, ese momento. No tener hijo. Y en ese momento lo hizo porque ella estaba muy decidida. Y entonces después le remuerde la culpa de no haber sentido culpa. Entonces, muchas veces con estos argumentos que dan con respecto al tema del aborto, del remordimiento, o sobre de que todo no, la culpa en las cuestiones o religiosas. De que no estamos de acuerdo con el aborto ninguna, o sea, es porque es una intervención médica, pero si hay una decisión de no tener hijos, o sea, estamos de acuerdo y no nos da culpa. Me parece que tiene que ver con una planificación de la propia vida, decidir sobre el propio cuerpo y totalmente. Y entonces y bueno, fue muy muy loco, muy lo de loco. Tu amiga. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Sí, bueno, sí, la hice volviendo. Un micro relato. Sí, buenísimo. Sí, sí. Estábamos con el libro de las Socorros. Que las chicas lo presentaron la semana pasada, las compañeras del Socorro Santa Rosa, con las estadísticas. Y dijiste sí. Cómo qué título le pusieron al libro. Sí, Nos Tenemos Entre Nosotras. Hermoso. Hermoso. Hermoso. Hermoso. Y bueno, y una parte que quería leer con respecto a estos datos. Este libro se encuentra en la biblioteca Miguel Ángel Gómez Drummel en un año de 1990. Cualquiera que quiera de lunes informarse. A viernes, sí, de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Pueden ir a leerlo porque es en sala, no se presta. Es porque el único. Es un libro de datos y es el único y... Poca edición. Hay poca edición. Entonces decidí leer esta parte que me pareció interesante también para salir de esos mitos. A lo largo de los 3 años, la mayoría de las mujeres con las que nos entrevistamos tienen hijes. Aunque los porcentajes en cada año han ido variando, del 70,5% en 2015, 63% en 2016 y 2017, la mayoría de las mujeres que están pensando en interrumpir el embarazo ya han sido madres. Y eso es muy interesante porque muchos de los argumentos que plantean los pro-aborto clandestino es eso, que la mujer o cuerpo gestante quiere abortar, o sea, porque nunca no sabe lo que es ser madre o nunca tuvo un niño en brazos. Y la mayoría de las mujeres que abortamos son mujeres que ya han sido madres, ya han sido madres, son madres, ¿sí? Ya son madres, ya han sido madres. Entonces ese mito es algo que bueno, es un mito, que no es verdad. De la misma forma que la culpa y los remordimientos y todas esas creencias que nos quieren hacer creer que ya no van ni con el momento histórico, van más allá, incluso en el caso de mi amiga la pone en un futuro. O sea, no sentí nada, pero seguro me van a castigar. O sea, en un futuro. Cuando me toque, me van Cuando a castigar. Cuando me toque, seguro me castigan. Sí, es terrible esos mitos, como vos decís, pero que como penetran, ¿no? En el inconsciente. Mortifican. Sí, sí, y mortifican, sí, sí, ¿no? Nos son mortifican todo el tiempo. Yo, sí. Todo el tiempo, porque es como que, aunque la persona, aunque la mujer o cuerpo gestante no está en situación de abortar en ese momento, y por ahí nunca en su vida. Es como que mortifica a la otra compañera con esas creencias que toma la decisión para intentar convencerla de que no lo haga. Y eso es algo que va a ser una lucha ardua, porque aunque el aborto sea ley, sabemos que los profesionales de la salud y las profesionales de la salud, o sea, siempre plantean eso de querer convencerte sí, antes sí, de sí. que no abortes, cuando una ya tiene la decisión. Y como si ella lo vaya a criar, o sea, después, y al hijo que una no, hija que no desea, que no quiere tener, o sea. Es muy, muy terrible. Yo pensaba en esta joven mujer, Liz, que falleció anoche, y esto de pensar que se indujo el aborto clandestino con tallos de perejil, una práctica que yo realmente pensé que ya estaba lejos de seguir en vigencia, o sea, me parecía que ya no se ponía en práctica ese método, que si bien las mujeres a lo largo de la historia, desde que el mundo es mundo, hemos abortado y las prácticas han sido diversas, muy diferentes, pero yo realmente pensé que la del perejil ya estaba erradicada, fíjate que no, y fíjate en esto que leíamos recién, la importancia que tiene la situación económica que nos lleva a esta crisis que estamos padeciendo, los recursos que utilizamos las mujeres, cada vez más peligrosos, ¿no? Esto es tremendo, si te pones a pensarlo desde ese lugar, digo. O sea, no es lo mismo practicar un aborto con misoprostol, con el acompañamiento de las socorras, que hacerlo con tallos de perejil o con una sonda. Sí, yo creo que eso todavía ocurre porque por ahí le preguntan a mujeres mayores, con experiencia, por ahí las mujeres mayores. Pero tiene no que lo ver sabe. Con la situación económica. Sí, fíjate, sí, con terrible, lo que vale el misoprostol, con lo que cuesta conseguirlo. Sí, sí, sí. Eso ni hablar. Sí, sí, sí. No eso, y digo, porque parece que nuestro imaginario colectivo ya no existía más y que claro, vuelve a existir esa... Claro, yo lo tenía fuera de mi pensamiento ya el tema, ¿no? Sí, sí. De la sonda o de la percha, como decíamos hace un rato. La percha. Sí, y terrible, hablando qué de terrible. Percha y todo tiene que ver con todo, hubo otra intervención de las criadas en el Senado hoy, justamente a raíz de la muerte de esta joven mujer. Se presentaron las criadas, esta performance que hacen las actrices que se visten como la criada de la película, y todas y cada una de ellas llevaban una percha con el nombre de cada una y cada uno de los de los senadores que votaron a favor del aborto clandestino. Así que esto es para tener en cuenta. No, que digo que hablando hace un ratito con Lorena Espíndola, y estoy mezclando todo con todo, la creatividad que tenemos las mujeres para visibilizar nuestras luchas, en este caso esa performance que hacen las actrices frente al Senado, muy simbólica y muy, muy, muy impactante. Y hablando de todo un poco, ya que la tenemos a Jessy aquí, este fin de semana, Jessica también pertenece a las feministas humanistas, y esta semana hubo jornada con las feministas humanistas, este fin de semana, así que la voy a dejar que nos cuente ella qué fue lo que hicieron las feministas humanistas. Bueno, sí, el 10 de agosto hicimos en el Consejo Deliberante, hubo ponencias de parte de diferentes organizaciones, entre ellas estaban también las Socorras, Todas Somos Andreas, una cooperativa de mujeres, también Alba Fernández habló sobre mujer y política, y también gente de salud, mujeres que vienen de salud y de distintos lugares, también Lázaro y Ángeles hablaron de género y diversidad, ya el 11. Y desde Feministas Humanistas armamos una declaración abolicionista, porque las feministas humanistas de La Pampa somos abolicionistas y queríamos dejarlo plasmado en un papel. Entonces, ¿por qué surge esto, Jessy, desde las feministas humanistas, de hacer un manifiesto público y proclamarse abolicionistas? ¿Qué fue lo que las llevó a esta decisión de declararse abolicionistas y hacerlo a través de un documento? Sí, dentro de Feministas Humanistas es algo que comienza en el 2015, es internacional, y entonces intentábamos dar un esclarecimiento sobre en qué... El posicionamiento. Un posicionamiento sobre en qué lugar nos ubicamos con respecto al tema de la prostitución, al tema de abolir la prostitución. Y bueno, como todas y todos sabemos, porque la audiencia conoce el tema, de un lado están las reglamentaristas dentro del feminismo y en otro lado estamos las abolicionistas. Y bueno, queríamos dar un posicionamiento para dar un esclarecimiento y argumentos para que las otras humanistas de todo el mundo puedan saber en qué estamos las de La Pampa, para también cuestionarse, también uh-huh. preguntarse, para aprender, para saber y para posicionarse, ¿no? Perfect. Con respecto a este tema, en que cómo se van a posicionar y para hacer el debate, ¿no? Entre nosotras para ver este tema. En sí, las y los humanistas consagramos la resistencia justa contra toda forma de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. Entonces las feministas humanistas de La Pampa nos declaramos abolicionistas de la prostitución y la trata. Bueno, las feministas humanistas de La Pampa nos declaramos abolicionistas de la prostitución y la trata. La prostitución es una de las formas de violencia más extremas hacia la mujer e identidades disidentes. Es en sí misma la violencia de género que lleva en su esencia una relación de dominación y viola los derechos humanos, por lo que debe ser erradicada y nunca elevada al rasgo de institución. Planteamos que la trata y la prostitución son eslabones de la misma cadena del sistema prostituyente. La prostitución es una forma de subsistencia. Es la única opción de mujeres y minorías sexuales que están en vulnerabilidad absoluta. Contextualizar el problema de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual dentro del capítulo de los derechos humanos y la violencia de género es indispensable. Planteamos que es con el prostituyente con que hay que trabajar firmemente en un cambio cultural y educativo que revierta el concepto de la mujer como un objeto de mercantilización. Se busca eliminar la demanda y resolver las situaciones que llevan a que las mujeres sean prostituidas. Los prostituyentes sostienen el sistema prostituyente. El 90% de las mujeres encontradas en situación de explotación vienen de situación de vulnerabilidad palmaria, vulnerabilidad atada al menos a tres factores: desplazamiento y migración, la condición de género, la situación de pobreza. Esto significa que fueron personas que no pudieron elegir otra cosa. Son datos de la Protex del 2013. Uh-huh. Consideramos al Estado responsable de la creación de oportunidades de trabajo para que todos tengamos una vida digna. Campañas de prevención abolicionistas de la explotación sexual, educación sexual integral, etc. No planteamos a la prostitución como un delito, tampoco como un trabajo. Sí es un delito la explotación ajena y la promoción de la prostitución. No juzgamos a la mujer e identidades disidentes que son prostituidas. Proponemos penalizar a los proxenetas y prohibir los prostíbulos, ya que el 80% de las mujeres e identidades disidentes en situación de prostitución tiene un proxeneta que obtiene lucro económico. Que haya trabajos a donde las personas son explotadas no justifica que haya mujeres e identidades disidentes que tengan que someterse a la esclavitud de la prostitución. Que haya trabajo donde las personas son explotadas significa que a eso hay que cambiarlo para tener una vida digna y humana. Las mujeres prostituibles como ejercicio de violencia simbólica de parte de los varones, en constante disposición del cuerpo desnudo de las mujeres y en un lugar de disponibilidad sexual de los varones, es parte esencial de la cultura patriarcal. Vemos que el reglamentarismo de la prostitución no es una opción para terminar con la explotación sexual, es una opción que la legitima. La expectativa de vida de una mujer prostituida es menor por enfermedades y violencias que sufre mientras está en esta situación de prostitución, no porque no tenga monotributo. En estos momentos cualquier persona puede realizar un monotributo social si quisiera tener los beneficios sociales. Eso no garantiza que la persona no es explotada sexualmente ni esclavizada. El fin de reglamentar la prostitución es que los proxenetas puedan moverse en nuestro país más libremente. Efectos sociales y psicológicos de la prostitución. Exposición a situaciones de maltrato, violencia, abuso y degradación sexual. Presencia de tráfico de menores, vulnerabilidad de la mujer, enfermedades de transmisión sexual, efectos dañinos sobre la salud, trastornos alimentarios, adicción al alcohol y a otras drogas, que les permite sobrevivir a la situación anestesiada, además de permitir el mayor control por las mafias, maltrato psicológico, depresión, ansiedad, irritabilidad e insomnio son habituales. Relaciones patológicas. La mayoría ya aprendió cómo tratar a los hombres desde su infancia, tiempo de su inicio en la prostitución o su abuso sexual. Tendencia al aislamiento, faltas de expectativas, trastorno de estrés postraumático, trastorno disociativo, el suicidio. Las feministas humanistas de La Pampa somos abolicionistas y no vamos a parar hasta que los hombres pierdan el privilegio de hacer con nuestras cuerpos lo que quieran. Ese era el manifiesto que habían desarrollado las compañeras humanistas feministas de Santa Rosa La Pampa el sábado 11 lo dieron a conocer públicamente, así que bien, un paso más que dan las compañeras en búsqueda de que se acaben las violencias, de erradicar las violencias, en este caso una de las más extremas a las que están expuestas nuestras mujeres, niñas, adolescentes y trans, que es la explotación sexual. En el camino de erradicar todas las violencias nos vamos juntando y acompañando a las mujeres. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya las chicas están haciendo así señas por allá de que redondeemos, y bueno, estaría como para seguir un poquito más, pero ya está. A todas las que han estado allí escuchando este programa, mujeres, gracias por compartir, gracias por acompañar. Gracias por acompañarme y gracias por permitir que las acompañe. Nos volvemos a reencontrar, por supuesto. Este programa se repite el sábado de 16 a 18 por aquí, por Radio Kermés, por supuesto, 106.1, la radio comunitaria. Y nos volvemos a encontrar en un abrazo sororo y militante y feminista, por supuesto. Mujeres, sean felices. Chau, chau, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.